Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico de los 60, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a los Beatles con un tema de su icónico White Album, que bueno, es un álbum que realmente se llama The Beatles, pero por su portada blanca se le ha conocido así básicamente desde que salió. La canción Back in the USSR. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me ha acompañado hoy en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a empezar ahora con un clásico, a seguir con un clásico de los 80. En 1980 llega la banda Kool & the Gang con esto que es Celebration. Everyone around the world, come on!

Lay down the boogie and play the funky music till you die. Till you die? Yeah. Oh, till you die? Gonna play some of that. Clásico de 1976, una banda que fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron este éxito, Wild Cherry, con Play That Funky Music en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a 1993, tal vez, con una canción que de por sí fue una adaptación de otro clásico, una adaptación de un clásico del jazz que hizo originalmente el maestro Herbie Hancock. La original se llama Cantaloupe Island. Pero esta dice así, por el grupo Us Three, esto que es Cantaloupe. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips the MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set of notes, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, and taste ya. Feel the beat drop, jazz and hip hop, tripping in your dome, makes your zone and bop. Funk confusing, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet. The sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, so before me, I'm poet. Form steady flowing, growing, showing sights of sound. Caught in the groove, invitation I found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Jump to the jam.

sabor de la noche. Jump Around, un clásico del hip hop de 1992 por House of Pain, una canción que apareció en varias películas, en Mrs. Doubtfire, en varios comerciales también. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez, y bueno, hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar ahora con esto que dice así, de una película de James Bond, la última que hizo Roger Moore en ese papel. Una canción de Duran Duran, de hecho la primera canción de James Bond en ser número uno en los Hot 100 de Billboard, se llama A View to a Kill. Overseas, could it be the whole of opening wide? noche, el sabor de la noche. En la FM. Clásico de 1975, a esta hora en el sabor de la noche, Sir Elton John, con un tema de su álbum Rock of the Westies, una canción que fue número uno durante 3 semanas en los Hot 100 de Billboard, y es el clásico Island Girl. Nos vamos ahora con un sonido de 1990, un grupo inglés, que de hecho, si no estoy mal, fueron One Hit Wonders. Esta canción fue su único éxito hasta la fecha. El grupo es nada más y nada menos que London Beat. De su álbum In the Blood, esta canción que fue número uno en los Estados Unidos, número dos en el Reino Unido, y se llama I've Been Thinking About You. You, baby, and I've Que originalmente grabó la reina del disco, Donna Summer, en 1977. Una canción que en su momento fue una revolución electrónica en la música. I Feel Love, en El Sabor de la Noche. Estábamos oyendo esta versión que sacó Sam Smith en el 2019. Y vamos a continuar ahora con otra leyenda inglesa. Un hombre que falleció recientemente, hace como 5 años, de hecho. Un hombre famoso por clásicos como Fame, Let's Dance, Ashes to Ashes, Fashion, This is Not America. Me refiero a el gran David Bowie. Esta es una canción que él hizo en 1983 con la producción de Nile Rodgers y se llama así, China Girl. My China girl, people trying to burn. I hear her heart beating loud as thunder, slowly starts crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, it's my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder, I saw the stars crashing down. Been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. I stumble into town just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head. You shouldn't mess with me. I'll ruin everything you are. Now, I'll give you television. I'll give you eyes of blue. I'll give your man a warrant to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says, David Bowie con China Girl a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1999, uno de los éxitos más grandes del señor Ricky Martin, la canción Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Jonathan Saavedra, Laura Hoyos, Laura Franco, Orlando Rivera y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet through your brain.